mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Alégrate, oh pueblo de Sion. Grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro. Montado en la cría de una burra. Quitaré los carros de guerra de Israel y los caballos de guerra de Jerusalén. Destruiré todas las armas usadas en la batalla, y tu rey traerá la paz a las naciones. Su reino se extenderá de mar a mar, y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Debido al pacto que hice contigo, sellado con sangre, yo liberaré a tus prisioneros de morir en un calabozo sin agua. Regresen al refugio ustedes, prisioneros, que todavía tienen esperanza. Hoy mismo prometo que les daré dos bendiciones por cada dificultad. Almorzamos con Zacarías capítulo 9, verso 9 al 12. El verso 9 es una profecía mesiánica que luego nuestro Señor Jesús cumplirá cuando entre a Jerusalén montado en un burrito. Es impresionante cómo el Señor Jesús cumplió todas y cada una de las profecías acerca de Él estando en la carne. Luego vemos las buenas noticias que están llegando para el pueblo de Dios y en particular para los prisioneros. A los que están encarcelados, el Señor le dice que por cada situación difícil que vivan, Él les dará dos bendiciones. ¡Wow! Es que la gracia de nuestro Señor siempre, siempre es sobreabundante.